Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Trapero desinfectante húmedo 10 unidades a 1,990 pesos con todo medio de pago. Basurero plástico de 120 litros a 19,990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno. Ok. Bueno. Estaríamos ok, ¿qué me dices? Entonces con este miércoles, ¿ah? Sí, estaríamos llegando para allá en alrededor de las 4 de la tarde con todo el material. Ya, estaríamos entonces dispuestos a recibirlo con el material. ¿Estarían sí, ustedes dispuestos? Para que lo identifique en la gente que va con la mascarilla rosa. Ah, no me habíamos hablado de eso. Ok. No le hablan a nadie más. Pasar. Igual lo dejamos pasar. Ya. Perfecto. Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz tu retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, cuando tengan su programa podrán empezar como nosotros, como ustedes. Se les pare la pluma. Creíste que iba a decir otra cosa. 14 grados en Santiago y hizo calor hoy día. ¿Hasta cuánto llegó? 21 grados. 23 en Tobalaba, señala aquí. 23 en Pudahuel. Así que más o menos ahí anduvo, ¿eh? Entre primaveral. Entre 21 y 23 grados en la capital del reino, ¿eh? Voy a decirte, precisamente para la gente que ha disfrutado la posibilidad en las comunas que ya no tienen cuarentena de poder ir a un parque, a trotar, a hacer algún tipo de caminar, actividad al aire libre. Ya vendrá el resto. ¿Cómo estará Miguel? ¿Encerrado todavía? Encerrado, muchachos. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, encerrado no como corresponde. De ti. No nos reímos. Ah. Contigo. Contigo nos reímos, ya. Bueno, está bien, el torito, el potro. Y ahora. con paciencia ya va a ser el mejor el reencuentro cuando podamos salir. Por lo menos yo que voy a estar confinado, yo creo, un par de meses más. Que te vaya súper bien, amigo. Que bueno, me vaya muy bien. ¿Por dónde vamos a partir, Miguel? Sí, Iván Guerraldana. Con una información del minuto, de estos últimos minutos, que nos dice en desarrollo, por cierto, porque se confirmó que falleció el ex alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto. No sé si ustedes lo recordarán, demócrata cristiano. Fornido, me acuerdo, era Fornido. Claro, que fue alcalde en dos periodos, también tuvo una candidatura senatorial. Cerca de 3 semanas se había confirmado que estaba internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reñaca. Bueno, fue desde ahí que emitieron un comunicado que había fallecido. Hay que esclarecer bien porque él había tenido COVID-19, pero en paralelo había desarrollado una pulmonía que lo complicó, por eso estuvo las 3 semanas internado. Entonces hay que ver finalmente qué es lo que dice el parte médico. Pero nada, eso ya es oficial. El polémico falleció. Alcalde, hay que decirlo. ¿Perdón? Sí, tuvo varias polémicas importantes. Varias polémicas y temas manejo ahí. Manejo de dinero y cosas así. Sí, pues, seguro, sí. Y bueno, muchos otros temas más oscuritos, ¿ah? Sí, 67 años. Sí. 67 años, y el 4 de julio había ingresado a la unidad de la UCI, en este caso de la clínica Reñaca. Tenía una pulmonía severa, entre medio también el PCR que se le practicó había dado positivo. Así que hay que ver finalmente qué es lo que pasó, pero como le comentaba, es una noticia en desarrollo. Esto ya se informó hace cerca de 20 minutos aproximadamente. Ya. Yeah. Perfecto, noticia de último minuto. Oye, tengo frente a mí, Miguel, el ¿cómo se llama, Marco, tú que sabes esto de internet? Cuando se hace un gráfico donde lo que tiene más está más grande la letra y lo que tiene menos está más chico, un nube de tags. ¿Eso? La una nube, de tags. Una nube con los tags, los contagiantes, lo que decíamos ayer, de cada comuna del país. Le salen más grandes las comunas de Arica, por ejemplo. Es la más grande, que tiene en este momento 984 contagiantes. Así que pregúntenme, yo les digo. Los Andes, por ejemplo, 79 personas. Renca. Ahora me va a costar. Renca, aquí está. 362. Santiago. Mira, lo más grande suena. Arica, Antofagasta. Santiago tiene, te digo al tiro, 299. Sí, oye, Puente Alto, que era uno de los lugares con más contagios. ¿Cuántos? 582. Mira. Está entre los grandes también. ¿Eso hoy día? En este momento, el Days Hoy. Days Coquimbo Hoy. Tiene 434, Puerto Montt 513, tiene mucho. Valparaíso, por ejemplo, 288. Y a ver, en Santiago, las comunas de Santiago. Déjame ver dónde pillo una. Providencia, porque Providencia le interesa. Providencia. Oh, debería estar por. Es malo este sistema. Es difícil pillar Providencia. Bueno, los dejamos ahí, obviamente. Ah, interesante lo que habla Marcelo. Y... No, pero está el dato ahí, por si alguien quiere buscarlo, cómo está su comuna. Si está lejos del centro, por ejemplo, estoy viendo Copquecura, por ejemplo, tiene una persona. Mira que es fácil seguir a esa persona. Una. Fantástico. El contagiado de Copquecura. Mira, casi una novela. Una novela. Sí. Las Condes tiene 161. Ay, qué fascinante, Marcelo. Ay, ay, ay. Bueno. No pude pillar Providencia. No pude. ¿Pero cómo? ¿Es muy chiquitita la letra? ¿O Evelyn Matei pagó por sacarse? No, lo iba a pero solo se puede, no se puede escribir por comuna. Tenés que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Claro, es el la nube con todos los nombres. Ah, no. Entonces vamos a presentar una queja formal que la usabilidad del sitio, po. Que tenga un buscador Penco. Arriba, uno escribe la comuna que quiere Penco. Saber y listo. Penco, 69, no, 63. Qué losa. Qué losa con los apencos. Bueno. Zapallar tiene 10 personas, por ejemplo, si alguien quiere ir a la playa. Yo creo que es Colina, suficiente, Marcelo. Colina, 87 que... personas en Colina. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Pencahue. Sí, gracias, Marcelo. 4. No, muy importante el dato. Muchas gracias. El pelotazo del equipo ahí con la estadística. Saluda, pelotazo. Ya. No, oye, ya que estamos hablando de cifras, sigamos bien cortito para que ya entremos en materia con otras informaciones. Obviamente, siguiendo con el coronavirus, el Ministerio de Salud informó de 1.773 nuevos casos de COVID-19 confirmados en las últimas 24 horas. Y ojo, 38 fallecidos reportados por el DEIS. 38, ya habíamos estado hablando la semana pasada de 70 y algo. La semana antepasada, por el orden de los 100, más de 100. Ahora se están reportando entre 40 y 35. Ese es el promedio, lo cual, por cierto, que uno no lo aplaude, pero... Noticia. Es una buena noticia, si no todo va a ser negativo en cuanto a las cifras. Pero repitamos hasta el cansancio de que la gente tiene que salir, las que puede salir. No cedamos. Con todos los resguardos, porque si no, de verdad, esta cuestión no sirve para nada. Oye, allí, mi señora fue a una farmacia y llegó un tipo sin mascarilla, carepalo. ¿Y lo encararon? Y otra persona que, claro, todo el resto de la gente le dijo, usted no puede entrar así, y además lo... No solo los que atendían, sino que los otros... El público le dijo, váyase de aquí, rufián, le decían. Rufián, y se perfecto. Fue. Sí, pues eso se sería. Fue avergonzado. Muy avergonzado. Bien. Ojalá avergonzado. Hay gente que se enoja. Yo he visto lugares donde se enojan porque les piden que se ponga la mascarilla, como si fuera una ofensa. No. Hay que asumir que el que está sin mascarilla te va a contagiar. Hay que asumirlo, de una. Sí, pues. Claro. Sí, nada más. Sí, pues. Sí, y bueno, para terminar con este espacio coronavirus, un dato que siempre está, pero que no lo mencionábamos y de ahora lo vamos a mencionar. De todos los contagios que hay, que yo les mencioné, 17.740 son considerados activos. Es decir, que tienen el virus en el cuerpo y que si uno tiene contacto estrecho con estas personas, tiene alta posibilidad de contagiarse. Se supone que esos datos son los que están identificados y por tanto ya se realizó la trazabilidad y el aislamiento correspondientes. Respecto a lo que comentaba Marco de la anécdota en la farmacia y el llamado a la gente a que mantenga la cuarentena en la medida de lo posible, parece que no toda la gente lo entiende de esa manera, porque ya estando en el segundo día de la fase 2 del plan paso a paso, en este plan de transición que entraron 6 comunas de la capital, una de ellas es Lo Barnechea, y solamente hoy las fuerzas de pública, la policía, carabineros, tuvieron que devolver a 140 autos que se dirigían a la nieve. ¿Cómo la ven? Bueno. ¿Y no se puede? No, en estricto rigor no, porque los lugares donde en el fondo están cerrados, por los centros de esquí fundamentalmente, están cerrados porque no son empresas esenciales. Pero la gente quiere ir. No, sí, por eso, pero si alguien quiere ir a revisar que su casa esté bien, de que todo esté. No, porque segunda vivienda. Una especie como de revisión. Pero no alojar, porque la segunda vivienda es cuando va a alojar, pero si va a visitar. No puede moverse. Lo mismo de hecho, en la playa, los cordones sanitarios son eso. ¿Te imaginas la gente que va a la playa que diga como no, porque me llamó un vecino que me entraron a robar? No. Y uno con esa excusa podría ir a la segunda vivienda. Los centros de esquí están dentro de la comuna de Lo Barnechea, no está saliendo de la comuna que sí tiene la pero posibilidad. Pero hay un cordón sanitario. Exactamente. ¿Dónde? No, y está dentro de la misma comuna. Ay, Marcelo, pero que hay un cordón sanitario, no se puede ir para allá. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Googlea. Básicamente porque no corresponde a empresas. Yo creo que no hay ningún impedimento legal para ir dentro de la comuna de Lo Barnechea. Entonces, ¿para qué devolvieron 140 autos? ¿Por qué? Sí, los devolvieron, de hecho. Es por una cuestión de imagen, una cuestión así, de que es feo, que la gente vaya. Pero está especulando, refugio. ¿Tú creí que es así? Pero la noticia es que. Pero es que no me explicaría por qué otra razón puede ser. A no ser que alguien se haya ido a alojar. Ahí sí que no. Pues, alguien va por el día. Pero lo otro también es constatar si efectivamente las 140 vehículos, uno asume que son más personas, si es que todos son residentes de la comuna. A lo mejor hay gente que se aprovechó. Bueno, de hecho, como complementando esta información, también solamente en Las Condes se realizaron cerca de 50 sumarios sanitarios, porque efectivamente se pueden abrir los negocios que estén en esa comuna, pero no podría eventualmente entrar gente de otras comunas. Ese era como el tecnicismo que tenía. De otras comunas que están en cuarentena. Exactamente. Entonces, pero solamente puede abrir comercio en esta etapa, solo puede abrir comercio que esté bajo esta tónica de esencial. Exactamente. Hoy día en Ñuñoa y Providencia abrieron automotora. Realmente, yo sé que pueden estar desesperados, yo no digo lo contrario, pero así es como vamos al rebrote y a volver a la fase anterior. No, lógico. ¿Ah? No, evidentemente va contra toda la norma de la apertura gradual. Lo dijo Minamoto Keishi. Lo está diciendo. Sí. Y en el caso de la nieve, era gente que iba camino a Farellones. Bueno, es que ahí no sabía si va a Farellones, puede ir o a La Parva o a Valle Nevado o a mismo Farellones. Yo pienso que aquí hay una cuestión como de porque vi hace un rato que había un trending con que los cuicos son gente despreciable porque mientras el resto lo está pasando mal van a la nieve. No, puede haber alguien que va a ver que su casa esté bien, que de vez en cuando va a mirarla, iba y volvía. Yo no sé cuál es el problema. O sea, hay otro problema de fondo acá, que hay gente que tiene mucha plata y otra tiene poca. Pero esa es otra discusión distinta. Es que yo creo que hay un cordón sanitario ahí, Marcelo. ¿Eh? Yo vivo en la comuna. Te digo, pero bueno, no voy a discutir contigo porque te veo que estás te complica. No, es que me gustaría entender por qué hay un cordón sanitario para ahí. No te lo puedo explicar, Marcelo. No soy autoridad. No soy. casi fui ministro ayer, es verdad, nos pidieron ser ministros de Estado, pero yo no pero fui no autoridad. Ahora puede ser, por algo en realidad los detuvieron, sí puede ser. Sí, por lo menos la información oficial que se entrega es que lo Barnechea se detectó a personas viajando hacia la zona de Farellones y algunos estaban sin permiso o peor aún con permisos adulterados, que lo que agrava la falta, por supuesto. Ya, bueno, ahí está entonces, nos quedamos con esa información. Y continuamos, ¿ah? Porque hemos estado. ¿Por qué no vamos a una canción nomás? Porque hemos estado. Sí. Primero, no, o sea, no se puede eso. Ay, pero mira, viene el grupo. ¿Qué canción es esta? Es Marcelo de Cachureo. Con Marcelo. Los Abuelos. Fantástico, entonces. Cada vez cantando mejor, Marcelo de Cachureo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Acompaña a todo increíble. El mundo ahí muy bien. Bueno, con Epidemia también, ¿eh? Que le hace el coro, ¿ah? ¿Eh? Oye, sí. Miguel Iván, vamos a otras zonas, entonces, tal vez erógenas. Sí, erógenas. No, o erróneas. No, es que no hablar de zonas erógenas con esta información que les traigo. Que no quiero que se interprete como que la gente piensa que me estoy desubicando, porque vamos ya, a hablar. Miguel, anda sí. La nieve, weón. Anda, ya. Ok. No, dale, weón. Hablando de zonas erógenas, para hablar de Humberto Baeza Fernández, folclorista más conocido como Tito Fernández o el Temucano. Entonces, ah, hablar de zona hidrógena entre medio. Me van a decir que estoy siendo desubicado. Bueno, finalmente quedó en prisión preventiva tras la formalización por violación y abuso sexual. Esto se dio luego que el séptimo juzgado de garantía decretara esta medida por hechos que habrían transcurrido. Se dice transcurrido porque es prisión preventiva hasta que la justicia ratifique o diga lo contrario, entre el 2010 y el 2016. No sé si ustedes se acuerdan, pero él había sido acusado de abusar sexualmente de 3 mujeres que participaban del Centro Integral de Estudios Metafísicos, el CIEM, que había sido fundado por él. Sí, entre ellos, nosotros entrevistamos hace ya 2 años, Marco, por ahí, a Alejandra Matus, justamente, que hizo la primera denuncia, entiendo, en torno a, pues se le acercó una de las víctimas y le contó su situación. Claro, fue en el Clinic hace un buen rato ya, y me imagino que durante todo este tiempo, que ha pasado, no sé, por lo menos 2 años, se estuvo investigando, recién hoy día se hace se avanza en la investigación. Así es, y con una medida que generalmente aplica para estos casos, pero de verdad suena, a uno le suena como violento, exagerado el tema de la prisión preventiva en temas de abuso. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Martín Pradena y en primera instancia la semana pasada, que solo le habían dado la cautelar de arresto domiciliario total, pero ahora no, va a ser cumplir la condena, o sea, la prisión preventiva, no, por lo menos con este arresto. Lo que llama la atención eran los rituales que él tenía. Él, cuando tenía este centro que él había creado, decía que era como una prueba de fe, como de lealtad, en citar a estas mujeres a moteles del centro de Santiago, específicamente como del barrio República, donde las mujeres, por lo menos los testimonios que entregan, ellas decían que pensaban que era de verdad que era una prueba de lealtad, y al llegar allá él le iba a decir, mira, pasaste la prueba, va a avanzar de la siguiente fase, pero finalmente no, eran citadas en estos moteles y terminaban siendo violadas, por lo menos eso dicen las denuncias. Claro, esa es la denuncia, no, porque si él ha negado. Él ha negado y dice de que siempre fue consensuado todo esto. Bueno, va a ser entonces la justicia la que va a tener que definir si es culpable o no. Exacto. Sí. Es complicado. Ya, sí, bueno. Se dejaron 3 meses para que dure la investigación y ya. Déjame vamos a conocer. Bailar contigo la alegría linda de este último vals, Miguel. Por favor, continúa. Sí. Oye, me gusta el vino, porque ¿cambiamos de información o vamos a la canción? Chuta, que está ahí pecaminoso. Vamos. Ya, no, porque ya recién escuchamos a Cachureo, yo creo que muy luego. No, pues dale con otro ahí. Ya, vamos con esta información. Sí, porque llegó el gran día para muchos, para otros no, porque este jueves ya se inicia el proceso de solicitud del 10% de las AFP. Hay una información que es no menor, pero por lo menos de Contraloría ya destrabaron que esto se va a solucionar, porque para que algo sea una ley de la República tiene que ser publicado por el Diario Oficial, y lo que respecta a esta regulación que se le hizo a esta reforma constitucional todavía no es publicada. Se dice que va a estar mañana a primera hora, y tiene que ser así porque a las 9 de la mañana comienza la solicitud para todos los cotizantes que quieran retirar su 10%. Cuando hablábamos ayer de las filas que se estaban creando en torno a esto, son problemas que son muy específicos, pero que lógicamente aquejan a muchas personas, principalmente a ciudadanos extranjeros, que por temas de no tener la clave de la AFP o por tener problemas con la cédula de identidad, se ven un poco imposibilitados hasta ahora de hacer esto, y lamentablemente, decimos lamentablemente para tiempos de pandemia, esto se hace solamente de manera presencial en la oficina de cada AFP. Pero en general, ¿cómo va a ser esto? Cada AFP va a tener un formato web único de solicitud que va a operar. No es que AFP tanto va a tener uno, AFP tanto va a tener otro, no. Es un formato único donde uno va a realizar la solicitud y va a pedir cuánto es el dinero que quiera sacar, entendiendo que de pronto el 10% es menos de las 35 UFs, que equivalen a 1 millón de pesos. Ya sabemos que aquellos que quieran optar a ese monto van a poder incluso hacer el retiro total de los fondos versus los que tengan mayor capitalización individual, y van a poder sacar un máximo de un poquito más de 4 millones. El cálculo que se hace es que más o menos el 40% de los cotizantes van a sacar el 100% de su ahorro. El 40%, mucha gente. Es que yo creo que el incentivo a no tener impuestos mucha gente puede hacer, ¿no? No, que lo saquen y lo pongan en otra cuenta, no sé, pues, no, en otra cosa y o en y, una en algo y rente más, pues. Está eso y que probablemente la gente que tiene menos es la que más necesita esa plata para sobrevivir en este momento. Sí, claro, hay de todo, pero por eso digo que aumenta, hay gente que no lo necesita, pero que el sacar la plata para invertirla en otra cosa y sin pagar impuestos suena bien, digamos, ¿no? Hay que ver que eso aumenta el volumen. Más allá de la emergencia y la urgencia por la cual se inspiró este proyecto. Por eso es que gente como Lagos Verde decía, oye, ojo con esto, porque va a haber mucha gente que lo va a sacar para otra cosa. ¿Sí? Ahí hay, no, y lo que le significa y lo que significa de costo al Estado, especialmente, claro, en la gente que tiene más recursos y que va a dejar de pagar, entiendo, algo así como 1,5 millones de pesos de impuestos en cada uno de sus 4 millones de retiro. Es harta plata que se deja pagar impuestos que podría servir justamente para ir a ayudar a los que más necesitan. Claro, bueno, pero ahí... Sí, sí, pero por eso también... Pero ya está, dicen que, ya está. Que, ya claro, está. Que esta era la medida como ya el último está. Recurso, si es que tal vez hubiese habido otra solución donde no implicara no, bueno. que la gente tuviese que sacar sus ahorros. Pero ya está, y en los datos ya reales, como para redondear, desde mañana a las 9 de la mañana, la AFP, cada AFP de cada persona... tiene 2 días para aceptar o rechazar la solicitud. Estos 2 días igual están incluidos en los 10 días hábiles que tienen para hacer el primer pago del 50% del monto solicitado. ¿En qué casos podrían rechazar? Hay casos que hay gente que no tiene de pronto el dinero que está exigiendo y ahí se va a rechazar. O también si hay algún problema de respecto de la información personal de cada cotizante y por eso se ven tantas aglomeraciones en la AFP de gente que a última hora tuvo problemas con la cédula de identidad o con la clave única. Que la clave única, esa es la diferencia que hay. Para poder hacer este trámite es solamente con el RUT, no con la clave única. Pero hay otros procesos de actualizar la información personal en las páginas de la AFP que sí se necesita la clave única y por eso hay gente solicitándola. No es solamente esa información de que la gente quiere la clave única para hacer la solicitud del retiro de fondos. La plata. Y la clave es única porque... no se puede conseguir por internet. Ahora habilitaron canales. Ahora habilitaron canales, pero habían algunas AFP que no lo tenían. Y bueno, hay algunas en particular que su sistema web lleva una semana sin funcionar. Entonces, como no hay respuesta... Colapsado. Sí, pero ahora entiendo que están todas... Bueno, es que también no es por justificar, pero de repente que te llegue, millones de... Bueno, son 9 millones de clientes. Te puede botar el sistema. No está hecho para eso. Sí. Bueno, yo estoy esperando a mañana cuando pase eso, que de hecho es lo más lógico. ¿Cómo son las fechas, Miguel? ¿Me aclaras, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo son las fechas del proceso de este tema? Desde mañana a las 9 de la mañana uno puede hacer la solicitud. De ahí, cada AFP tiene 2 días para aprobar o rechazar la solicitud. Estos 2 días igual están incluidos en los 10 días hábiles que hay para hacer la primera transferencia, que equivale al 50% de lo solicitado. Miguel, sí. Pero hay una cosa que no me queda clara. ¿Desde mañana a las 9 de la mañana hasta cuándo? ¿Hasta que quieras? Sí, porque recuerda que dentro de lo que propone la ley, bueno, que de hecho ya está aprobado, hay 365 días para uno hacer la postulación. Porque ya habíamos comentado. Los 10 días que tú mencionas es desde el momento en que hacen la petición. Exactamente, desde que yo solicito retirar mi 10%. Va a haber alguien que no es necesario retirar. Es que eso es importante, sí. Miguel, decir al tiro de que no es necesario que todos mañana se metan a las 9 de la mañana. Pueden hacerlo pasado, pueden hacerlo. Claro, que igual uno entiende que con esta lógica de los 10 días, mientras antes haga el trámite, antes va a recibir la plata. Hay gente que. En el país que saca la revisión técnica el último día, digamos. Sí, hay gente que no lo va a necesitar y no lo va a sacar nunca, pero hay gente que de pronto lo va a necesitar en 2 meses más y también va a estar habilitado porque desde que se publica en el Diario Oficial esta ley transitoria, que es mañana, va a disponer de 360 días para hacer el trámite. O sea, uno podría hacerlo en enero, en febrero. Del próximo año, pero estos días rigen desde el momento en que uno hace la solicitud. 10 días para el primer depósito, 30 días hábiles para la segunda parte del depósito. Y esto va a ser por transferencia y también, muchachos, lo que habíamos comentado, está ya bien hecho el vale vista. Hay gente que, como habíamos comentado, que no está bancarizada y por tanto va a tener que hacer la única forma de un vale vista con un banco

Sí, pero mayoritariamente, en realidad, por eso también el término de papito corazón, el no, porque en el fondo ha salido varias como... Hay algunas mamitas corazón, pero bueno, había una seguidilla de hilos en Twitter y todo, de como de mujeres que han subido como los padres de sus hijos, diciendo, oye, es que si arreglémonos, porque si te quedáis, mira, si te quedáis con todo, yo no lo voy a pedir. Entonces, si yo lo pido, vámonos a media. Pues eso te quería decir. Y muchos de esos casos como negociando, ¿cachai? ¿Cachaste que si yo digo que no, a mí la abogada ya me dijo que si yo no quiero, no pasa nada? Entonces, nos vamos a quedar sin pan ni pedazo. Entonces, ¿por qué no arreglamos? Que arreglemos un 60-40. Entonces, hay mucho de eso, de ese tipo de situaciones. Y hoy día salió uno en Bienvenido, que ya el nivel de carerrajismo, perdonen la expresión, pero es que era un tipo que... ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque debe 12 millones de pesos en pensión, en tuición y pensión alimenticia. Y lo pactó a 548 cuotas como un crédito hipotecario de 20 lucas. 548 cuotas de 20 lucas. Es que te pasaste. Es que, o sea... y muchos también que decían, no, yo no te voy a pasar la plata, no voy a pedir mi 10% porque encuentro que tú te la vayas a gastar en otras cosas, te las vayas a gastar en ti. En fiesta. Claro. Niños. Entonces, ha sido un gran tema y hay varios hilos en Twitter y en otras redes sociales con respecto al tema de los papitos corazón. Que una lástima que sean que hayan tanto, es impactante. Sí, Chile el dato es que solo el 16% paga el total de lo que tiene que pagar. Solo el 16%. El resto hay un buen lote que paga una parte y un porcentaje también importante que no paga nada. Claro. Claro. Casi el 60%. Parece que en eso somos campeones mundiales. Ahora, parece que sí. Eso, el peso lo lleva, porque no hay ninguna institución que lo haga por ella, las mujeres. Pues, si no judicializan este tema, y por eso es que está el pero de este 10%, no hay posibilidad. Entonces también lo que decía Pati Muñoz es que se pueden atiborrar los juzgados en este momento para pedir... Bueno, es que... se han atiborrado, pues, así, eso es lo que ha pasado, que los juzgados de familia están llenos de, porque es la única forma, atiborrado de sí, pero ¿sabes qué? Porque Diego me preguntó qué es lo que es Papito Corazón y le contesto, yo le dije, ya, en Argentina no existe, me dijo, sí, pero me atrevería a decir, habría que ver la cifra y todo, que es mucho menor, o sea, como que no hay esta sensación de que acá es muy común el Papito Corazón. Care palo. Un clásico. No sé, no, parece que hay cifras muy parecidas, lo que pasa es que se miden de manera muy distinta los sistemas judiciales. Allá es en el número romano. No, es que hay cuestiones con el divorcio también, es más complejo. Hoy día en la mañana hablaba con un abogado y me decía, es que hay varias cosas ahí, hay varias cuestiones que están entre medio, porque también la mujer no tiene los mismos derechos del hombre en términos de la separación de bienes. No, pues en Argentina no existe. ¿En Argentina? No existe. Entonces, claro, en Argentina no hay separación de bienes. Por eso, es que en Chile hay más complejidades que en Argentina. Entonces la mujer sale más desprotegida todavía. Ahora, finalmente cuando uno tiene hijo es que te guste o no, hay que hacerse cargo y eso es así. Y eso, no sé. No, pero sí, no solamente hay gente que no pasa plata. Yo también, como papá separado, te digo, es el tema de que la postergación de no ver a tus hijos es un abandono. O sea, conocí muchos papás que veían a sus hijos con suerte una vez al mes y un fin de semana en donde los llevaban al mall, digamos, ¿no? Básicamente era eso. No hay relación alguna, digamos, ¿no? No, po. Y después no es solo la plata. Ya, pero eso sí no está regulado, no hay un castigo por no ver a los hijos. Pero es que es un tema de emocionalidad. Sí, el castigo es, diga, llega con la edad cuando después son grandes y te dicen, ay, que tú no me querís, y tú le dices, nunca te vi en la vida. Cuando se separa, uno tiene el régimen de visitas, ojo, y si tú no cumplís... Sí, claro. O sea, la mamá también tiene derecho a tener un fin de semana libre, digamos, ¿no? Pero hay gente que, como no cumple el tema de la plata, tampoco cumple el tema de ir a buscarlos o verlos. No, si es más terrible todavía. Yo creo. No, es súper complejo porque eso también igual afecta evidentemente la emocionalidad de los niños, porque también que al quedarse esperando que te vengan a ver y no te vengan a ver. Y no, pero ayer en esos hilos salían de repente cosas de verdad horribles, ¿no? Porque uno puede tener cierto, no sé, sentido como de tomarlo a lo tragicómico para no llorar, pero es realmente reír para no llorar. uno que le decía, no, entonces quédate con tu cabro chico, si es súper feo, ponte tú un papá diciendo eso. Y tú decís como, ¿en serio? Como hay gente que está tan enferma. Entonces ha sido un gran tema, porque un tema va sacando otro, ¿no? Resulta que el 10%, esta cosa popular que salió y que a la gente la puso muy contenta, ahora trae esta otra situación, que es el tema de los papitos corazón, y que, como estamos hablando, es un montón de gente. Son muchos. Y finalmente ahí vemos los desprotegidos que están los niños, pues oye. Exacto. Sí. Vamos a una canción de papá. Vamos a una de canción papá, porque después vamos a cambiar radicalmente el tema. Ahí tenéis. Perfecto. Papito corazón. Ah, no, está bien. Ah, claro. No sé para quién es. Pero, ella es la Chrissy Hynde. Estuve escuchando el disco nuevo de Pretender, está muy bueno. ¿Y? La voz, ¿y? La voz, bueno, de Chrissy Hynde. Está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está antiguo. Mira tú. Qué lindo, ¿no? Oye, estaba... ¿Puedo hacer una pequeña, musical muy breve para hacer como interludio musical? Dale, mira. Manolito. Juegue, Manolito, por favor. Mira. ¿Qué es esto? Porque hoy está de cumpleaños Gary Lee. Gary Lee, el vocalista, bajista y, ¿cómo se llama? Tecladista de Rush. Y que tenía voz pitúa. Y tiene esta voz muy particular, muy especial. Sí. ¡Hola! Su técnica para tocar ¿cómo se llama? Bajo es realmente extraordinaria, su voz es increíble, su capacidad de hacer varias cosas sobre el escenario además. Y está cumpliendo 67 años. Estas son las cosas que a mí me contentan de que no estoy tan viejo. Este gallo uno lo ve y está perfecto. Y 67 años. Mira. Qué bueno, Marcelo. Es cosa de ver el Senado, los diputados, y ahí es donde uno se deprime, ¿eh? Porque hay gente hecha bolsa ahí en el con 50 años, 40 años. Digo. Pasa que yo creo que es la política te hace mierda. Sí. Eso, a ver, dime a alguien que haya pasado por la política y que haya salido más mino así. O, más joven. Más joven, no. No, nadie. No, nadie. Yo creo que... Todo el mundo se destruye. Obama pésimo. Trump va mejor, ¿eh? Sí. Está cada vez mejor, fíjate. No, pero Obama... El demonio, es que Obama, ¿no? Es como... igual es como modelo, Obama es alto, así como... No, pero igual sí, ¿no? Antes y después. Pelo blanco, no, viejito. Antes y después. Pero ahora ya como que volvió. Sí, parece que es como un embrujo. Te vaya así como... te vaya echando el verde, de repente salió. Y ahora yo lo he visto a Obama últimamente y está estupendo. Bien. Sí. Sí, pues. Oye. Piñera se le vino el mundo encima. Uff. Sí, tiene una arruga sobre otra arruga. Sí, pues. Tiene arrugas dentro de la arruga. Increíble. Bueno, pero quedémonos con Trump. Porque ¿se acuerdan en un momento que Trump defendió y que después tuvo que echar pie atrás con los beneficios de la hidroxicloroquina en como una buena respuesta al coronavirus? Sí. Ya. Lo que hizo Trump fue retuitear un video de Stella Immanuel, que es una doctora de un grupo, ella pertenece a un grupo que se llama, o que se hacen llamar, Médicos de Primera Línea de Estados Unidos, America's Frontline Doctors, el fin de cuya existencia es la promoción del medicamento de antipalúdico, o sea, esta, la hidroxicloroquina. Yeah. Resulta que la misma doctora, ella, que hizo este video, él lo retuiteó, su hijo también lo retuiteó, y después los dos tuvieron que, lo sacaron de todas partes, de YouTube, de todos lados, lo bajaron, porque después dijo, y cuando le preguntaron a propósito de ese retuiteo, él dijo, no, mira, yo pensé que lo que decía era importante, pero no tengo idea quién es ella. Resulta que ahora, esta mujer, que ya se había hecho famosa a raíz de eso, salió en otro video viral, diciendo que los problemas ginecológicos, el problema es porque la gente tiene sexo con espíritus malignos y que las mentes reptilianas, ¿eh? Y las mentes reptilianas han gobernado Estados Unidos todo este tiempo. Entonces la misma mujer donde Trump había retuiteado, ahora salió con esta versión, que no sé si él la va a retuitear o no, pero diciendo eso, los problemas ginecológicos son por los sexos con espíritus malignos. Sebo. Y son reptilianos los que han gobernado Estados Unidos. Sebo, yo Salfate lo apoya, ahí se los dejo. Salfate apoya a la señora. Sí, pues Salfate tiene pruebas. Sí, tiene videos donde documentos. Está documentado. Mira. Bueno, ahí está. Qué bueno que la chutó, sí. Trump. Sí, pues dice, ella habla de espíritus atormentadores que tienen habitualmente sexo astral con las mujeres, lo cual causa problemas ginecológicos, sufrimiento matrimonial y abortos espontáneos. Ojo que claro. Es que los reptilianos son muy complicados. Muy complicados. No me acuerdo. ¿Cuál era la definición de los reptilianos? Ah, no, yo nunca he entrado en ese terreno, Marco, ¿tú sabes? No sabría. Yo sé que son mitad. ¿No? Sí, pues son mitad humano y mitad extraterrestre. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba? Reptiles. Mira, cuando yo era chica, pero no tan chica, dieron creo que en Canal 3 incluso, una serie que ellos se sacaban como la cáscara de piel y abajo eran como reptiles y comían como carne cruda. ¿Se acuerdan o no? La nave que estaba sobre la ciudad. Sí, me acuerdo. Tengo la definición. ¿Cómo se llamaba esa serie? Los reptilianos son hombres lagarto o draconianos, son reptiles humanoides imaginarios que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica y la ciencia ficción. Ah, pero no es creyente esta definición. Juntarlo no es de con los terraplanistas, sí, yo creo que por ahí va. Claro, lo que pasa es que en América... La gente contra las vacunas. En la cultura mexicana, en Quetzalcóatl, dice que era una serpiente emplumada, y en Europa también está Crécopre, en Atenas, en el Medio Oriente. O sea, esto es para pensarlo. Esto es universal, ¿ah? Esto es universal. En todas las culturas ha aparecido un reptiliano. Bueno, la cuestión es que Trump la cagó. pero le da sí, lo mismo. Sí, pues, está calladito ahora, porque en el fondo, que igual, pero a uno también le puede pasar eso, que uno le cree a alguien y después lo ve y se volvió totalmente loca o loco. Y tú decís, o sea, una cuestión que hemos aprendido en este tiempo es que manipular a la gente o decir fake news da lo mismo. Se lo puede hacer el presidente de Estados Unidos sin empacho. Oye, hoy día o ayer dijo, oye, 150.000 muertos, ah, me acabo de enterar. Por el coronavirus. Es atroz. Si lo hubiera dicho en la guerra de Vietnam, incendian la Casa Blanca y ahora es gratis, tú vas a dar lo mismo. Dale. Oye, voy a hacerles un test a ver si ustedes le ponen atención a las cosas que yo digo en este programa o no. A ver, cuando hablamos de los. Mañana le quería pedir a Miguel. Mañana voy a hacerles un test de todo lo que hemos conversado en este tiempo. No porque me vaya a ir, pero quiero ir cerrando algunos ciclos. No porque el viernes sea 31. Pero vamos a ir cerrando algunos ciclos. Mañana entonces les voy a preparar un test. Pero tengo una pregunta anterior. Cuando hablamos de los perfumes de Gwyneth Paltrow, ¿cuáles eran sus las fragancias que dieron más que hablar? Ah, olor a JJ, Orgasmo. Y Orgasmo. Muy bien, muy sí, bien. Es que nos resulta compramos que en una barata las cosas. Estaban bien baratas. Ella hizo un live con con el que hace de Iron Man, Robert Downey Jr. Ya. Hicieron un live y entonces Robert Downey Jr. igual la agarró un poco para el deseo, la molestó un poco con eso, como, oye, ¿estáis preparando tu nuevo perfume? Porque una ala, aquí será. Claro, ellos dos que hacían de pareja en las Avengers. Sí, en los Avengers. Y ella le contó, pues son bien amigos y siempre como para los cumpleaños, como se saludan, se ve que ahí hay una amistad muy bonita. Y convenció a Downey Jr. a sacar su perfume que es color apeo. No, Robert Downey Jr. le empezó a molestar. Empezó a decirle como, ¿qué onda los perfumes? ¿Te ha ido bien con la venta de los perfumes? Y ella le dijo, sí. Y dijo, te apuesto que ya sé el olor que va a tener tu nuevo perfume. Y ella dijo, sí, a mi Pirineo. Y ahí en Estados Unidos nuevamente dijeron, nadie, como que se rieron, pero no cacharon. Y la nota que tengo por lo menos en mis manos trata sobre eso, sí, ¿será verdad? Porque puede ser, digamos, orgasmo, vagina, Pirineo, o puede ser o una broma de ella. Y ahí quedó, él se rió y todo, una onda. Igual pero ella muy partes ahí, ¿eh? Sí, pues en esa zona no queda mucho. Quería uno más. En esa uno zona. Más que vamos a menos por donde. Por donde yo vivo, ahí hay un compendio allá. Pero ¿sabéis lo que me sorprende? Entre que me sorprende, pero, o sea, como que me gusta, pero me asusta, es como la propiedad con que ella juega. Así como, sí, eso hizo mis perfumes, son mis olores, ¿qué tanto? ¿Ah? Oye, pero su programa en Netflix es como eso, es como que le da lo mismo todo. Hace unas pruebas increíbles. Y está ¿En serio? Netflix, sí. Tiene como ¿unas pruebas de qué? ¿De qué se trata? No, tienen que verlo, son como pruebas extremas, como de belleza y cuestiones así, como que tiene relación con esto de vamos a hacer un perfume y cómo hacer el perfume con olor a Pache, aparece ahí en ese programa, así que tienen que verlo. ¿No lo han visto? Ah, no, nunca. No. Netflix. No, para nada. Documental. Netflix. Sí, pues es como un reality. Reality. Yo lo último que vi fue La Granja. VIP. Ay, Marcelo. Yo después de los tallarines del Coca con Mendoza hasta ahí ya llegué. No, yo solo vi el primero, el de Valero, y luego nunca más vi Reality. No, pero el Doctor Reality aquí te la llega y no. Bueno. Nada, mira tú. No. Sí, entretenido. Mira, con un pisco sour, va, y si ahora si no te juntáis con amigos, ya, pues sí que tenéis que ver un reality. Tanto. Bueno, resulta que hay gente que no piensa como tú y dice, no, ¿sabéis que basta de esto del aislamiento? Basta el coronavirus, chao. ¿Y qué pasó? Una familia, los pillaron, por supuesto, pararon, pero hizo una fiesta en México, esto se llama en Aguascalientes, en México. Aguascalientes, una fiesta con 800 invitados. No. 800. Sí, las autoridades habían tratado de detener la situación en varias ocasiones, pero y los cabros le contestaban, si nos vamos a morir igual. Estaban en esa, ¿cachai? Como se fueron en esa. Y cuando te vayas en esa, hay poco capacidad de diálogo, digamos. ¿Eh? Eso decían los dueños de la fiesta, si nos vamos a morir igual, ¿qué tanto? Nos morimos bailando. Y estaban todos ahí, 800 personas, una locura. La organizadora fue una mujer llamada Marta Magdalena Rubalcaba, nombre teleserie, Marta Magdalena Rubalcaba, quien estaba celebrando el cumpleaños número 15 de su hijo mayor. Yo espero que de aquí a que mis hijos cumplan 15 nunca llegue esa moda de México y de Argentina de que las fiestas de 15 tenéis que como que vender la casa para poder hacerla. Hay cachado que en Argentina es como un matrimonio. Ah, también en Argentina se ocupa. ¿En serio? Pero si en Argentina hubo un reality de MTV, hablando de reality, que se llama Mi Fiesta de 15, que vos elegís si haces una fiesta de 15, pero a todo trapo, pero te digo que de verdad como que... O a veces llevan a la, con la niña con la amiguita Disney. No, viaje de 15. Cáchate. No. Ah, ya, hay que invertir entonces esto. Oye, no, no, pero, de verdad que es un gran tema. O sea, para la gente que no tiene, se va a convertir en un tema porque hay que hacer una fiesta tipo matrimonio. Ya, pero esto para la gente que tiene más recursos. Me imagino que no, todo, no, no en toda Argentina se hace eso. Se volvió la fiesta de 15 súper, súper, súper, súper importante. Cada uno lo hace con la medida de sus recursos, pero en el fondo si no arrendáis un localcito grande. Pero te quiero decir que en es Colombia un... también, ojo, también en Colombia. En Colombia también, qué bueno que no ha llegado para acá. Que no llegue todo, que no llegue todo. Yo, yo todo cuando era momento, chico, cuando era chico, cuando tenía más o menos 15, 16, me acuerdo que existía el concepto de fiesta de 15 y yo siempre soñé que me invitaran y no me invitaban, man. No sé por qué. ¿En serio? Claro, porque era la primera vez que uno podía ocupar una fiesta de 15. Que podía ocupar corbata, era como es el sueño. Yo, ser mi hija mayor, fondo, ser me, adulto. Me pidió una fiesta de 15 y cerré el local de sushi. Solo para ella. Fue increíble. Fueron a bailar con amigos. Reggaetón, con amigos y les di sushi y encontraron que era muy fome la comida. Pero. Nunca más hice una fiesta. Nunca más. No, yo no tuve fiesta 15 y yo no me acuerdo nadie de mi curso que haya tenido fiesta 15. Igual yo estuve en un colegio bastante alternativo, entonces no creo que haya sido como un tema. Pero yo veía que la fiesta de 15 era como algo de las películas gringas, como de Volver al Futuro, una cosa así, como que ese tipo de fiesta era como fiesta de 15. Oye, ¿y esta de 800 entonces se suspendió o lo llegaron? Bueno, llegó la policía, trataron de conversar con ella, explicarle la situación, ella no pescó, no, ella hizo una residencia gigante, claro, gente de mucha plata. Llegó el personal de la Guardia Sanitaria y la Policía Municipal. La dueña de casa, que les digo que es esta mujer, que se llama Marta Magdalena Rubacalva, llegó y dijo: me pidieron que los sacara y yo le dije que no puedo sacarlos. ¿Cómo les voy a quitar su plato? Entonces ahí convivimos. Me dieron chance hasta las 6, pero después yo seguí porque la gente llegaba y llegaba. Entonces yo decía: ¿cómo los dejo fuera sin comer? Dijo la dueña de casa. En el salón yo les puse alcohol gel y había algún par de mascarillas. Dios es bien grande. Si nuestro destino morir de esto nos vamos a morir. Según detalló la policía, vamos, intentaron conversar. Claro. Y pusieron una hora límite, pero no había caso. En todo caso, cuando ya la fiesta lleva 2 horas, los que se contagiaron, yo creo que ya fue, pero igual hay responsabilidad. No, sí, con tanta gente apretada, un gallo contagiado, si es bueno para abrazar y para besuquear y para hablar, puede contagiar a 80 personas, 100 personas sin problema. Uno sandón, ponte tú, una cosa así. Claro, un gallo bueno para el besuqueo. Claro, o también la gente, Chile, pues. Porque no todos hablamos igual, hay gente que saliva mucho cuando habla. Oh, sí, hemos tenido invitados que después hay que ducharse, ¿eh? Sí, hay gente que pero yo como que no se dan cuenta, ¿tú ves? Sí, no se dan cuenta. De repente la cuando el escupitajo queda en la nariz del otro, uno ahí recién tienen conciencia de que... Bueno, hay actores que no sé si le ha pasado que entonces no hay que sentarse en primera fila porque más que con el ímpetu que le ponen tenés que sentarte la fila 5 para atrás. ¿Y nunca actuaste con un actor bueno para no, esto? No, fíjate, y no. Cara a cara mirándolo, ¿no? ¡Oh! Te cachai ahí no soportando todo. Así está... ¿Y con mal aliento te tocó? Sí, me ha tocado con mal aliento, sí. Pero, qué difícil elección. ¿Qué preferís? ¿Que te escupan harto o mal aliento? ¿Tú qué preferís? Yo parece que depende de quién me escupa. Yo parece que prefiero el mal aliento, fíjate. Yo lo llevo lo sexual. Se podía aguantar. No sé. Bueno. Gaby, mañana jueves. Mañana jueves. Se viene test. Prepárense, estudien. Ay, no. Besos. Ay. Chau. Chao. Bueno, ¿qué me estabas diciendo, Marcelo? Que la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal. Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Vamos a la pausa y ya llega el pequeño gigante del séptimo arte, Cristian Ramírez. Volvemos. Vamos a hablar de cine.

No, pero ese es el otro, ese es Adam, ese es Andy. Andy Samberg. Claro, Saturday Night Live. Que de hecho, que Adam película, Sandberg, pero tiene unas comedias románticas buenas, esa de la Drew Barrymore que claro, se olvida todos los no días. No las de Netflix, a eso nos referimos. No, o sea, imagínate, lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en Netflix pasa por cosas tipo Jack and Jill, donde él interpreta a un hermano y a una hermana, bien atroz, o esta película a propósito de Andy Samberg, uno que se llama Ese es mi hijo. Que ahí Samberg es el hijo de Sandler, se le enreda uno la... Yo creo que lo mejor que Sandler tiene en términos de comedia en Netflix, por lejos, puede ser Diamantes en Bruto, esta película Uncut Gems, claro. que estuvo a punto de... Más seria. De estar, claro, tiene elementos, él es el único elemento cómico ahí en esta especie como de drama medio policial, medio thriller. Del vendedor de diamantes. Medio de mafia, un poco así. Y yo creo que Sandler se especializa en ser un pesote en pantalla. Entonces, ya, entonces, dejémoslo de lado, entonces. Eso por un lado. Pero bueno. Perfecto. En el mismo Netflix hay películas de harto mejor nivel, como Superbad, por ejemplo, que a estas alturas yo creo que ya es un clásico. De Apatow. Cool. Claro, yeah. De Judd Apatow, que también tiene varias películas en Netflix. Por ahí está Ligeramente Embarazada, esta que tiene con Seth Rogen. Muy buena. Que tampoco sí. Esa buena. Es esa buena con la señorita esta que era de ¿cómo se llama? De la serie de doctores. Claro. Claro. Esa buena. Mira, y si uno se salta, de hecho, a HBO, ahí por lo menos hay dos muy buenas películas de Apatow. Está Virgen a los 40. Y yo creo que todavía, bueno. que lanzó la carrera de Steve Carell, más allá de The Office, este programa sí. De comedia, que también está bueno. Y hay un filme con Sandler que está bastante bueno, que se llama Funny People. Es donde el comediante, que es básicamente el propio Sandler, se entera que está enfermo terminal, o cree que está enfermo terminal, y empieza como a evaluar su vida, digamos. A Apatow se le dan estas cosas un poco más serias, digamos. Hey. Ahora, si uno se salta a Amazon, la comedia más liviana, digamos, tiene más exponentes. Por un lado, estas Chicas Pesadas, que a estas alturas es un clásico. Esta película con Lindsay Lohan, donde ella es una chiquilla que viene con sus papás de África y tiene que adaptarse al mundo adolescente estadounidense. Y todo lo lee en términos de zoología, porque sus papás vivían metidos en reservas animales. Está ya, ¿y ahí qué hacen? O sea, no, ella tiene que adaptarse a sobrevivir como puede, y de alguna forma el mundo adolescente es más salvaje que la propia selva. Esa es la tesis de la película. Y para cerrar ahí esta pasada por las comedias más gruesas, en lo personal, yo me de todas estas comedias que tienen secuelas, yo me quedo con en la trilogía de The Hangover, de Todd Field. ¿Cuántas hizo al final? ¿Tres? ¿Tres? Cada una tres. Peor que la siguiente, digamos. Sí, no, la primera era buena. Pero la primera era buena. Yo me reí mucho. ¿Qué pasó ayer? Con el personaje de Zafilakis, ¿cómo se llama? Zafilakis. Ese, excelente. No, está bueno. Sí, muy buen personaje. Además el segundo es como en Indonesia, en Filipinas, no sé dónde. Es una cosa así, y la tercera claro. Ya, la tercera es una atrocidad. Sí, pero ya no tiene ningún sentido, sí. Básicamente lo que es una despedida de soltero que no se acaba nunca. Y los personajes centrales están toda la película tratando de recuperar al novio o recuperar al marido, en el fondo, en la segunda parte. Claro, recuperar los pasos, ¿no? Pero la primera es demasiado es buena brillante. Porque no se acuerdan de nada y todo eso. Pero además el director que después hizo el Joker, o sea que es un tipo que tenía ahí un afán, digamos, ¿no? No era cualquiera. Hay un cierto afán por el exceso de Todd Field ahí. Sí. Por mostrar gente que se sale fuera de borda. Y a propósito de eso, fíjate que buscando probablemente una de las mejores comedias de los últimos años, de estas gruesas, no está por ningún lado. Yo creo que esa hay que arrendarla. Zoolander, de Ben Stiller. Ah, no está en ningún lado, ni siquiera la nueva, que es bien mala. No, es re mala, pero busqué por todos lados Zoolander y de la única forma que uno la puede pillar es por Google Play o rastreándola ahí por Amazon Prime, pero arrendándola. No está en el servicio. Y yo creo que oye, es lo pero llegaste a Ben Stiller. Ben Stiller es un gallo gracioso. O sea, tiene hartas películas buenas para reírse. De Ben Stiller. Tiene películas más serias, ¿eh? Películas sí. más. O, sí, también. No sé, como Reality Bites, así como. O como, claro, La vida de Walter Mitty, que son como sí. películas más dramáticas. Sí, interesante. De hecho, sí. hace poco él mismo dirigió una serie dramática que, no sé, es policial. Es muy fuera de su estilo. Pero está bastante. Es como se llama Fuga en Dardómena, ¿no? Una cuestión así que sí. que es muy buena, sí. Está bastante bien. Ahora, de Stiller está bien poco representado en el streaming. Lo único que pillé fue esta película donde van a filmar una película de acción en África y donde Robert Downey Jr. Tropic Thunder. Tropic Thunder es rarísimo. Notable, pues, es sí. muy buena. Ahora, es una película especial. Que está totalmente cancelada en estos días y que los actores blancos no pueden disfrazarse. Pintados de negro, sí. De pero negro, precisamente claro. es lo que hacía Robert Downey, porque era como Cero. Se apropiaba de otras claro. culturas. Para, y no están esta de que también fueron empeorando, esta de la de conociendo a la familia del novio con Robert De Niro, ¿cómo se llaman esas? Meet the Parents, Meet the Fockers, Meet the. Sí, hay sí. una sola, que es la segunda, pero la primera no está muy buena. Eso está en HBO. Ahí uno se puede encontrar con Meet the Fockers, que es la segunda parte. Esa. Pero está, además está Robert De Niro, en la segunda está Dustin Hoffman. Sí, Bárbara Streisand. ¿Y Loco por Mary no está? No está. Los Farrelly están casi totalmente ausentes del streaming. Del se streaming. Fue Loco por Mary, se fue Irene, yo y mi otro yo, se fueron todas esas. Yo creo que en algún oye, momento volverá. La de Jack Black, esta que era que veía a la Winnie Paltrow, que era como gorda, pero la veía flaca, no están así. Claro, ¿no? Sí. pesaba 200 kilos. Sí. Era buena esa película. Oye, hagamos una cosa, entonces tú dices que en la serie está mejor representado, vamos a una canción y nos comentas series de comedia. Ok. Listo. A ver, una canción divertida. Oh my Gakus! Love is only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. And trying, and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm not a trace. I'm down in my mind. And I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El pequeño gigante del séptimo arte. Oye, sigamos con las películas en realidad, porque la serie para eso está nuestra experta en serie. Así sigamos es. Con películas graciosas, divertidas. Pero sigamos el nivel. Yo estoy esperando que menciones. Exacto. Claro, a mi favorito. ¿A quién? ¿A quién? A los Monty Python, porque hace poco tiempo llegaron a Netflix y están no solo la serie, sino sí. También están todas sus películas. Sí, ¿Están todas o no? Mira, sí, están todas. No, pero han estado entrando y saliendo. En estos momentos uno puede pillar bien La vida de Brian, por ejemplo, que es esta sátira que estos tipos filmaron en Marruecos en los mismos sets de Jesús de Nazaret. Aprovecharon todo lo que había, lo reciclaron. No, increíble. Utilizaron como el mismo director de arte. Los tipos que no escuchaban los mensajes de Cristo porque estaban demasiado atrás. Era esa muy buena. Claro. ¿Qué dijo? ¿Cómo era? Claro. Maravilloso. Y esta cosa de que frente al templo se plantan todos los tipos que están hablando y llega Cristo, pero Brian se lleva a todo el público. Claro. Es maravilloso. Y lo confunden con Cristo, es muy bueno, sí. Bueno, no, está muy buena. Bueno, oye, y para la ¿cómo se llama? La mesa redonda, el rey Arturo no está. Ese estuvo. Los caballeros de la mesa cuadrada que le pusieron en español. Eso, en español. Monty Python y el Santo Grial. El Santo Grial. Ese estuvo y salió. Y lo mismo pasó también con el último. The Meaning of Life. El significado de la vida, claro, que era más bien de sketches. Sí. Claro, y las otras más modernas, como el pez llamado Wanda y todas estas cuestiones que no eran específicamente que tienen como parte del elenco, sí. Claro. Sí, esa divertida, esa que muy buena. A veces aparece, claro, hay una que se llama Clockwise también, donde John Cleese interpreta como un director, el director de un colegio, sí. ¿No? Grandes películas. Esas hay que buscarlas ahí para la renta en Amazon. Ahí se pueden. Oye, encontrar. Cristian, y los viejos clásicos, así como las películas de Blake Edwards, que también era un gigante, toda esta cuestión, o del Billy Wilder, que son como. Ahí son más melodramas, pero también explota la comedia. ¿Eso se pueden encontrar? Fíjate que casi todo desapareció en acción. Yo creo que ese es uno de los peores problemas que tiene el streaming de estos días. Cuando uno busca clásicos. Por ejemplo, uno se topa con los Gremlins en HBO, que están la primera y la segunda, las dirigidas por Joe Dante. O, por ejemplo, uno se topa con algunas comedias de John Hughes, como Home Alone. Como Home Alone o como Ferris Bueller, por ejemplo. Claro. Sí. O el Club de los Cinco, The Breakfast Club. El Club de los Cinco, que no es comedia. Es a esta más altura, dura, ¿no? Claro, es más drama. Sí. Y en Amazon, por ejemplo, tienen La boda de mi mejor amigo, que a esta altura sí podría ser un clásico si ya sí, tiene casi 30 años. Claro, y probablemente el mejor filme de parodia de todos los tiempos. ¿Y dónde está el piloto? Airplane, que cumplió 40 años, pero recién, hace como un mes atrás. Qué bueno. ¿Cuántas películas? Sí, esos gallos que eran como un trío de escritores, pero que se empezaron a pisar la cola porque empezaron a hacer como 20.000 películas todas iguales con la misma tecla. Zucker, Abrams y Zucker. Sí, claro. Ahora Top Secret es buena. Top Secret todavía es buena. No, y alguna de las policías. Yo creo que, ¿y dónde está el policía 1 y 2? Y probablemente recomiendo es buscar ahí. Buscar en alguna parte. El 1 y 2 también sería. Yo creo que está por ahí. Y los que heredaron de alguna forma el negocio fueron los hermanos Wayans cuando hicieron una película de miedo. Claro, como que también hicieron 20.000 iguales. Claro, de hecho la última imitación que tienen es algo así como Paranormal Activity, pero en clave comedia. Cine que se ríe del cine. A estas alturas. Y Frankenstein Jr. ¿no está por ahí? Ojalá estuviera. Fíjate que qué gran película esa. Echo mucho de menos Gene a los Wilder. Clásicos de Blake Edwards y sobre todo a los de Mel Brooks, que cumplió 90. Mel Brooks es maravilloso. Y claro, no está la de Peter Sellers con Blake Edwards. Las Panteras Rosas. Todas las Panteras Rosas. Ni siquiera las modernas, porque hay unas de Steve Martin que no son fome, ¿eh? No, sí, fíjate. No me río tanto, fíjate. Pero no, también, no es lo mismo. No hay nada mejor que no hay nada mejor. Y hay una que está el Roberto Benigni, como el hijo de la Pantera Rosa. El hijo de la Pantera Rosa, sí. Increíble. No, bien lamentable. Sí. Bien mala. Pero hay unas películas así como Victoria, esas películas cuando Blake Edwards La Mujer 10, todas esas que... Arthur, el millonario seductor, ¿te acuerdas? S.O.B., todas esas películas. Ya, también es difícil de pillar. Y este de Tom Hanks, estoy pensando como en clásicos, que uno se rió mucho, el Despedida Soltero. Despedida Soltero alguna vez estuvo. Big también estuvo. Y la otra que también estuvo es esta de los detectives y los sabuesos, cuando andaba con este perro gigante. Pero, qué bueno pero, eso, sí. Pero Hanks está, de lo que tenemos disponible de Hanks, básicamente estos días son drama, como que lo más, y cosas medias tiernas, digamos, como claro. Forrest Gump. Sí. Claro, que están como un melodrama. Sí, ahora, sí va para otro lado. No, hay películas que uno se mató de la risa. ¿Te acuerdas de esa de este tipo de Tres o Multitud? Que tiene esa escena increíble con el condones fosforescentes. ¿John Ritter? El mujeriego. Sí, John Ritter, el mujeriego. Era el combate entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, pero en clave de condón. Pero con condones fosforescentes. Sí. Era increíble esa escena. Yo la vi en el cine, esa, pero en el cine de playa, me acuerdo. No era como esas películas que uno veía en el verano. Sí, no, está bueno. Esas películas que estaban tan recicladas que terminaba viéndolas ahí. ¿Y se acuerdan de una película que se llamaba El Mundo Está Loco, Loco, Loco? Que era una película de los años 60, 50, que la volvían a dar una y otra vez en el cine en algunos momentos. Que era como una larga carrera por encontrar un tesoro en Estados Unidos. De y que estaban todos los comediantes, desde Mickey Rooney, estaban todos. Hasta Jerry Lewis hacía una aparición. Jerry Lewis, todos actuaban en eso. Bueno, las películas de Jerry Lewis también son, algunas son impresionantes, ¿no? Bueno, mira, si uno quiere concentrarse en El Mundo Está Loco, Loco, Loco, hay que irse al canal Criterion, porque ahí la tienen. En el Criterion Channel la tienen, claro, porque la película ellos la restauraron hace un tiempo atrás y hay una edición como de 4 Blu-rays, una cosa enorme, donde vienen dos versiones. Yo de hecho vi la versión más larga que habían recuperado a partir de puros recortes que tenían, le habían quitado como media hora más. Wow. Está bastante bien. Está bien, ahora, sí, pues. Bueno. ¿Tenemos tiempo o vamos a un tema? Vamos, démosle. Nos quedan 3 minutos, nos dicen. Ah, perfecto, porque también hay una variante que es más oscura de la comedia. Y esa sí que está representada y bastante bien en el streaming. O sea, por un lado. Por ejemplo, hay que partir con El Lobo de Wall Street, que está en HBO. Que es imposible a estas alturas no verla como una comedia negra, ahí con Jonah Hill y DiCaprio siendo de las suyas. De hecho, hay secuencias que son dignas de lo mejor de Jerry Lewis, en el fondo. Esta comedia física, esta cosa volteada, digamos, en el mundo de los brokers de Brokers de Nueva York. Sí, pero es una película que mezcla muchas cosas. O sea, recomendarla como comedia puede que alguien se sorprenda. Se pegue en la cabeza. Carnaval. Claro. Claro. Ahora, de lo negro negro están las películas de Charlie Kaufman, las escritas por Charlie Kaufman, este guionista que alguna vez ganó el Oscar, y HBO hace muy poco subió Quieres Ser John Malkovich. Bueno, que es uno de los filmes más extraños. Es el único guionista que yo he seguido, así como uno de repente puede querer ver películas de cierto director o de cierto actor porque te gusta. Al único guionista que identifiqué y dije, ya, ¿cuál es la próxima película? Charlie Kaufman. Pero hace tiempo que no le pega, no le achunta mucho. Hizo una película que la dirigió él. Sinécdo, que en Nueva York. Que eso ya, eso y ya a Mona es drama, Lisa, ¿no? Claro. A Mona Lisa, sí. Que es la de animación, que es increíble. Bueno, esa estuvo hasta hace muy poco tiempo en Netflix. Ah, no, está de hecho todavía. Está porque ahora viene el nuevo filme de Charlie Kaufman. Para Netflix. ¿Ah, sí? Sí, una nueva película de Charlie Kaufman que coincide de hecho con una novela que acaba de sacar. Y estaremos atentos a eso. En septiembre ahí le vamos a estar comentando al pie del cañón cuando la estrenen. Claro, porque cuando uno piensa en Eterno Resplandor, que es la película por la esa que está, ganó el Oscar, claro, eso está en Netflix. Michel Gondry. Pero eso yo diría que se pasa de la comedia romántica al drama, digamos. Medio tremendo. Excepto. Claro. Y lo mismo pasa con un filme de los hermanos Coen, que también está en HBO, que se llama Un Hombre Serio, que es una historia kafkiana de un sujeto que es un profesor universitario al que todo le sale mal. Es impresionante ese filme. Ahora, es muy buena película, sí. Si uno quiere seguirle la pista al binomio de Bill Murray, que tiene una carrera, probablemente la mejor carrera de estos comediantes a lo largo de este último medio siglo,